Corazón, corazoncito, hoy me tienes que escuchar. Te hablo como un amigo. No quiero verte llorar. Sé que estás lastimado por ese amor que mintió y te sientes defraudado, defraudado, y hoy lloras por ese amor. Sé que estás desesperado. Te sientes defraudado, defraudado, y hoy lloras por ese amor. Sé que estás desesperado, se nota en tu palpitar, que estabas enamorado, enamorado, y hoy no paras de llorar. No te sientas perdido, corazón, no te sientas perdido, corazón. Corazoncito mío. No te sientas perdido, corazón. No te sientas perdido, corazón. Sientas perdido, corazón, corazón.